Gracias por venir. Bueno, la invitación tenía que ver un poco con esta materia de agendas y la primera pregunta que cabría. Bueno, antes que nada lo vamos a saludar a Oscar, que está en línea. Oscar Cosani, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aclarar, preguntarle bien si lo estoy diciendo bien. Está encargado de del área de. La coordinación de áreas naturales de la provincia de Córdoba. Claro, no quería meter la pata en la titulación porque queríamos hablar con alguien entendido en la materia de parques nacionales y bueno, justamente lo invitábamos a sumarse a esta mesa por las noticias que hemos escuchado que, bueno, que vienen presentándose distintos proyectos de ley para privatizar los parques nacionales. No, en realidad la propuesta de la Libertad de Avanza que están diciendo que un poco no sirven para nada. La primera pregunta que cabría preguntarle al entrevistado que tenemos en línea es, ¿para qué sirven los parques nacionales? Bueno, mira, primero aclararte que mi función está dirigida y por poquito tiempo más, porque estoy en proceso de jubilación, a nivel provincial, no a nivel nacional, no dentro de parques nacionales. Nosotros hemos sido capacitados en parques nacionales hace muchos años ya, por supuesto. Mantenemos relación con ellos, obviamente, pero en mi trabajo actual es en la provincia, ¿no? A nivel Claro. provincial, con las reservas y parques que tenemos en nuestro territorio. Ahora, con respecto a lo que comentaban, bueno, la importancia de conservar nuestros ambientes y las distintas muestras de biodiversidad que tenemos en el territorio es uno de los objetivos fundamentales de parques, pero además poner a disposición estas áreas para que podamos todos disfrutar de ellas y de una manera sustentable, digamos, que se pueda utilizar fundamentalmente con actividades relacionadas al turismo y a la conservación, también así con a la investigación, obviamente, pero dentro de un marco regulatorio que es el que mantiene parques nacionales a nivel nacional, en las áreas nacionales y las provincias, dentro de su territorio también tienen distintos sistemas que se abocan a conservar territorios específicos dentro de su ámbito. Carlos, Dentro de las... Interactuemos un poquito, es una especie de charla esto, ¿no? Bien, bien. Los motivos de creación de un parque nacional no son siempre por un origen que tiene que ver con bellezas naturales, con situaciones especiales o emblemáticas como la ballena, como las cataratas del Iguazú, sino que muchas veces tiene un componente muy importante que es la presencia argentina en zonas limítrofes. Parques Nacionales ha sido pionero en ese sentido desde la creación del primer parque nacional. Oscar, ¿nos podés comentar algo? Así es. Sí, por supuesto. Y en el directorio de Parques Nacionales está conformado por representantes del Ministerio de Seguridad Interior, también como integrante del directorio. Y además de dos representantes del área de turismo, y me estoy olvidando de alguno, del Ministerio de Defensa, obviamente. Del Ministerio de Defensa y de la Administración de Parques, por supuesto, son los que conforman el directorio, con su presidente, vicepresidente y vocal. Estoy en lo cierto si digo que el último paso en ese sentido de asegurar presencia ante problemas limítrofes fue la fundación de Chaltén. Si mal no recuerdo, sí. A raíz del Sí, problema pero con Chile, con Laguna del también Parques Desierto. Nacionales está trabajando en ese sentido en áreas marinas, ¿no? En el sur, con el último proyecto que se está trabajando en este momento, entiendo que es el del agujero azul en el sur del territorio. Respecto a lo que tiene que ver con, como decías, el un poco el origen desde la creación, tiene que ver con la conservación. En realidad, para qué se crea un órgano, un ente, algo, es para, bueno, sostener, modificar en algunos casos, pero acá tiene que ver con la conservación. La creación de los parques nacionales, vos decías, justamente tiene que ver con los turísticos. Uno de los últimos, el nuestro, es allí en el Parque de Ensenusa, ¿no? En el norte o este de nuestra provincia, el Mar de Ensenusa. Digo, ahí, de hecho, ahí, bueno, se usa para el avistaje, bueno, de aves, que es inmensa la biodiversidad de esa zona, como tantas otras que posiblemente se sigan creando en el futuro, que se van descubriendo. Pero justamente ahí es donde cabe la importancia de los cuidadores, en este caso serían ustedes, que verifican, que se cuide, que se denuncie si hay algo mal. ¿Y hay alguna atribución que ustedes tienen y que por allí, bueno, no deberían tener y todavía no la tienen? Bueno, como no sé si el poder de policía, recién, lo turístico es uno de los aspectos, ¿verdad? Cuando vos nombrás Ensenusa, estamos hablando de un territorio que es uno de los humedales más importantes que tenemos en el país. Entonces, de allí la importancia, no solamente lo turístico, las bellezas escénicas que conserva Ensenusa, pero yendo a lo que consultabas respecto al poder de policía, efectivamente los guardaparques nacionales tienen un reconocimiento de fuerza pública dentro del territorio de la jurisdicción de cada parque y de cada reserva nacional. Ajá. Que en el caso de Ensenusa, por seguir con el mismo ejemplo, está íntimamente relacionado con la Reserva Provincial de Ensenusa, que rodea al Parque Nacional de Ensenusa. Nuestra Reserva Provincial es abarcativa, digamos, de lo que es la Reserva Nacional y el Parque Nacional de Ensenusa, y allí se está desarrollando un trabajo mancomunado y en conjunto. Ajá. Para poder llevar adelante no solo las tareas de información y de guía para los turistas, sino también las tareas de investigación y de control. Claro. Por eso es que la provincia hace poquitos días ha elaborado un convenio desde el área de Policía Ambiental, que son quienes mantienen el poder de policía en la provincia, que antes lo ostentaban los guardaparques, pero con la creación de Policía Ambiental pasó a su jurisdicción, pero a través de este convenio se está devolviendo de alguna manera ese poder de policía a los guardaparques, en el caso de la provincia, los guardaparques provinciales, para poder actuar dentro del territorio como si fuesen parte, obviamente, de la Policía Ambiental de la provincia. Claro, porque ahí al crearse... Vale, para aclarar, ¿no?, la diferencia entre los dos. Sí, porque en Ensenusa hay una parte que es nacional y otra parte que es provincial, para la gente, digo, común. O sea, se creó el Parque Ensenusa. Sí, nosotros normalmente, en realidad, lo que nos gusta hablar, cuando hablamos de Ensenusa, nos gusta referirnos a una unidad de conservación. Ajá. Para no hacer distinción de límites, pero es importante reconocer los límites de cada una de las categorías que allí conviven, porque en eso se va a basar luego las actividades que podamos realizar en cada una, fundamentalmente todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo urbano o con la instalación de nueva infraestructura. Porque vas a tener que atender, si estás dentro del área de reserva provincial, a la legislación vigente en la materia de la provincia, y cuando entras en territorio de una reserva nacional o del parque nacional en realidad poco, porque el parque nacional es casi todo agua, tiene algunos miles de hectáreas de tierra, pero digamos es la menor porción dentro del parque nacional propiamente dicho, pero bueno, hay que estar atento a esa, a esas limitaciones que pueden estar dadas en un caso por la legislación provincial y en otro por la nacional. Oscar, una consulta. En las áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba, ¿hay presencia de policía ambiental? No, en realidad la policía ambiental está para cubrir todo el territorio de la provincia. Pero a lo que va la pregunta es, ¿cómo pueden ejercer la autoridad y la responsabilidad de controlar dentro de las áreas protegidas los guardaparques si no tienen el poder de policía? ¿Tienen que salir a buscar a un policía ambiental? Claro, exactamente. Eso es lo que había complicado en los últimos años, el accionar para hacerlo rápido y atento a los requerimientos en nuestras áreas. Pero con la incorporación de los últimos 19 guardaparques profesionales a la provincia y con este convenio que se ha firmado con Policía Ambiental, y estando los dos organismos dentro del mismo Ministerio de Coordinación, se comienza a ganar esa deuda, digamos, por decirlo de alguna manera, que había quedado con las áreas naturales y la función de los guardaparques en su territorio. Los guardaparques provinciales no tienen autorizado el uso de armas, ¿no es cierto? Como sí ocurre en parques nacionales. No, en la provincia de Córdoba no. Hay otras provincias como Misiones, creo que allí los guardaparques provinciales, entiendo que sí lo tienen, al igual que en la Nación. Uh-huh. Sí, por ahí uno, para ejemplificar también, en algunas actuaciones de policía ambiental descubrimos que, no sé, que encontraron en áreas un yaguareté encerrado en una vivienda, un pichón de yaguareté, a lo mejor ahí es donde interviene en algunos casos policía ambiental, ¿no? A través de una denuncia, por ahí después son restituidos a su hábitat, ¿no? Ahí tenemos algún ambiente libre, ¿ves? Sí. En ese audio. Yo recuerdo el parque Cerro Colorado, haber hablado con el guardaparque de allí, que, bueno, había problemas, por ejemplo, entre vecinos, cuando venía un puma a comerse una gallina y había gente que salía a cazar, o cazadores furtivos que se metían violando los límites de la reserva, y los guardaparques se encontraban con este problema, ¿no? Con que ellos no tenían poder de policía para actuar en algunas situaciones, y por el otro lado la gente que te planteaba esta problemática, bueno, si me aparece un puma, ¿qué hago? ¿Qué le diríamos a esa gente en esas situaciones? Bueno, el guardaparque en Cerro Colorado hoy tiene claramente definida ese tipo de cuestiones que en algún momento puede no haberlas tenido, pero hoy, como te decía, con la incorporación del nuevo personal y con estos convenios que van poniendo claro sobre oscuro en la actividad en las reservas, se va encaminando a funcionar como estuvo alguna vez pensado en el marco de la Ley de Áreas Naturales de la provincia de Córdoba, que nunca fue reglamentada. Entonces, con respecto al trabajo con los propietarios y esas dudas de qué pasa cuando tenemos la presencia de algún depredador, como podría ser el caso del puma en algunos casos, para eso hay toda una serie de protocolos y de trabajo conjunto con sectores de la universidad también para poder dar respuesta. Y si hay necesidad de hacer procedimientos, hasta tanto se lleve adelante el curso de capacitación que entiendo que se está dando en los próximos días a todos los guardaparques que están en funciones en la provincia por parte de la Policía Ambiental, ellos podrán comenzar también a intervenir en los procedimientos con el labrado de actas correspondientes. No puedo ahondarte mucho más en el tema porque, como te decía, perfecto, estoy, sí. No, pero estoy, sabes estoy que en licencia y el uso de Oscar, justamente sí. Esta charla que estamos teniendo tiene que ver un poquito para conocer el para qué. Claro, es enriquecedora, es complejo, obviamente, ¿no? No es sencillo que lo puedes resolver, no sé, Carlos Corbella nos vamos a nombrar director nacional a partir de mañana o provincial. Es para entonces, entender no, un poco, es más para conocer complejo, sobre hace el tema, falta, ¿no? Sí. Y además hace falta especialista, no un puntero político como lo denuncia una candidata por ahí. No, desde luego, y con respecto, si hacemos mención a esto que está circulando en los medios con algunos candidatos, te puedo asegurar, como ya se ha dicho en muchos medios también, lo nuestro es una cuestión de vocación totalmente. Sí, en ese sentido quiero hablar porque, por ejemplo, Victoria Villarruel dijo ayer que detrás de cada área protegida hay cargos públicos, como restándole valor con estos discursos, digamos, de alguna manera peyorativos. Sí, más que cargos públicos lo minimizó. Claro, o sea, bueno, con respecto a que no significan nada para el Estado, como que es una cuestión burocrática y la verdad que no están cumpliendo el rol que realmente deberían cumplir, entonces como que debería... Habría que consultarle a ella a ver cuál es el rol que ella cree que deberían cumplir. Yo la verdad que no tengo ninguna duda en imaginar que con ese tipo de pensamiento nuestras áreas protegidas se convertirían solamente tierra en de sitios nadie. Privados, con seguramente con algo de infraestructura turística, pero a los cuales costaría mucho acceder, y no es, digo, lo que hoy está ocurriendo. Si bien hay mucho desarrollo turístico y es un pilar fundamental para el país, lo que está ocurriendo con las áreas protegidas y toda la visitación que se ha llevado adelante y la infraestructura que se está haciendo, no solo en la provincia, sino en la nación, creo que es un error total decir lo que se está diciendo, ¿no?, respecto de las áreas. De hecho, convengamos que una pata del origen de los parques nacionales en la Argentina venían con un objetivo netamente turístico y casi oligárquico por las personas que intervenían y por el tipo de finalización que tenían, de objetivos que tenían la creación de esos primeros parques, ¿no? Sí, ha habido siempre ha habido una presencia fuerte de esos sectores en parques y no por nada ocurren cosas como lo que acaba de finalizar, por suerte, con el juicio de Lolén en Neuquén, y que están directamente están direccionados de alguna manera por los intereses que tienen, en este caso, la provincia de Neuquén sobre el territorio que ocupa parques nacionales con los parques nacionales, ¿no? Que es una vieja disputa por los recursos que genera cada lugar. Desde luego, con la idea de ser ellos quienes tengan la decisión sobre ese territorio. Entonces, han llegado a tal punto de haber iniciado ellos mismos este juicio haciendo responsable a Guardaparques por un accidente netamente de origen natural, donde no somos responsables para nada de lo que puede ocurrir. Pero, por eso te digo, así siempre ha habido eso presente en la gestión de los parques nacionales en el país. Oscar, te agradecemos mucho esta invitación que te hicimos y que te hayas estado predispuesto para explicarnos cosas que para muchos sí, por ahí aún de licencia, aclarar, claro, sí, lo agarramos justo sí, ahí. Bueno. Pero me parece que está bueno porque está hablando desde adentro, alguien que lo conoce, que además se debe pelear con uno y con otro para conseguir las cosas que hacen falta conseguir, porque esto no es solamente algo de porque pareciera que todo lo que es conservacional, bueno, ya es antiguo, no hay que olvidarse, hay que pisarlo, hay que plantarlo con cultivo nuevo, qué sé yo, no, en realidad hay que conservar esas cosas porque tienen que ver con lo que somos concretamente y tenemos muchísima riqueza en ese aspecto. Oscar, seguramente en algún otro momento volveremos a molestar y te agradecemos mucho la charla. No, por favor, no hay ningún inconveniente, cuando guste. Bueno, fuerte abrazo ahí. Estaba Oscar Cosani de áreas naturales de la provincia de Córdoba, bueno, que dice que ya le queda poco tiempo allí en su gestión. Pero bueno, aclarando algunos aspectos, Carlos, que tenían que ver con esto, ¿no? Que realmente existe entonces personal dentro de los guardaparques habilitado para decirle a aquel que está haciendo que uso malo, digamos, del medio ambiente en el sentido de caza, pesca, contaminación de un parque, señor, retírese, o solamente le tiene que decir, señor, retírese. En la nación, ahí. En los parques nacionales, los guardaparques tienen el uso de la fuerza pública. La escuela de guardaparques, que estaba en la Isla Victoria, a la que yo asistí, se llamaba Bernabé Méndez, que era un guardaparque que murió a los 34 años, asesinado por un cazador furtivo en la selva misionera. Claro, porque esas cosas pasan, ¿no? Y te lo cuentan los guardaparques. Es increíble todo lo que pasa cuando vos lo enfrentás a un tipo que viene a cazar, no sé, 10 pumas o no sé qué, para vender los cueros, para lo que sea. Es mercenario de esa área también. O sea, si bien puede sobrevivir y ser un trabajador en algunos aspectos, también son gente que no tiene ningún tipo de escollos y va adelante, ¿no? Es la misma situación que ocurría acá con los cazadores en Las Dos Hermanas. Es decir, las áreas de reserva, como mantienen la biodiversidad, mantienen una riqueza faunística, la gente va y lo busca, o van a determinados ambientes en el sur a talar monte, a talar bosque. Hay parques nacionales que tienen 200.000 hectáreas y hay un número determinado de guardaparques que no le da la posibilidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Ahí necesita la tecnología también, ¿no? Radares. Sí, sí. Esto cabe aclarar que es increíble, para los que no conocen, el robo de árboles que hay, que vienen con un camión, te talan no sé cuántas hectáreas en horas, porque lo sé por mi bisabuelo acá en Calamuchita, nomás que le robaron un montón de pinos de su terreno. Y esas cosas no se saben, esos ladrones están y van a los parques nacionales a también hacer este tipo de daños, ¿no? De todas maneras, creo que esto, digo, si uno buscaría lo textual que dijo la candidata vice Villarruel de Milei, diciendo de que, bueno, estaba prácticamente ocupada por militantes de la Cámpora, de, no sé, algunos disfrazados chinos y alguna otra, voces que seguramente escuchan ellos solamente y que denota un desconocimiento total. Había una frase de Eduardo Galeano que me parecía muy interesante. Decía que para los analfabetos todos los libros son iguales. Es decir, si vos no sabés leer, no hay diferencia entre un libro y otro. Para los ignorantes, para los que no conocen la situación o los procesos que hay dentro de parques nacionales para asignar, para que entre un guardaparque, para que vaya a hacer el curso un guardaparque, y además se tiene que vivir ahí. Pero básicamente hoy el nivel de exigencia es mucho más exigente, valga la redundancia, que lo que fue en hace 20 o 30 años cuando nosotros estábamos allí. Nosotros pasábamos tres tipos de entrevistas, además de una revisación médica muy exigente, a partir de lo cual había un orden de mérito y a partir de lo cual, respecto de ese orden de mérito, la gente entraba. Los aspirantes a guardaparques entraban. Y además, después deben ir ascendiendo o algo por el estilo dentro del mismo sistema. Digo, a vos te ha tocado el caso, ¿no? Obviamente, el guardaparque cuando egresa tiene toda una carrera por delante. Y distintas circunstancias. Vos de guardaparque de cierta categoría podés pasar a jefe de servicios, a jefe de guardaparques, a intendente de un parque nacional. Son categorías que se van marcando y estando adentro. No hay, exactamente, no hay lugar para entrar por la ventana. Un improvisado, claro. Para un ñoqui. Hay cargos que son cargos políticos, pero son los cargos políticos que existen en cualquier institución de la administración pública. Sí. Pero eso no cambia de cara a decir, no, se nombran guardaparques como militantes. No, los guardaparques, además te puedo asegurar que... Tiene ese técnico. La gran mayoría hoy te exigen un cargo, mínimamente una carrera terciaria, para presentarte como aspirante a guardaparque, en la nación. Bueno, esto cabe aclarar que, primero que para ser guardaparque, tienen que tener una vocación así como el médico tiene la suya, bien militante. Y militante en el sentido de amar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente. Vuelvo a decir lo mismo, cuando escuché la palabra sustentable en las palabras del entrevistado recién, me hizo un ruidito, porque hasta qué punto le llaman, cuando aparece la sustentabilidad ahí, bueno, podemos hacer turismo, sí, en un parque nacional, pero una parte tiene que ser reserva total, y yo soy una convencida de eso, ¿no? Bueno, de hecho, en los parques nacionales hay áreas en las que solo vive un guardaparque, los guardaparques, y solo acceden con la presencia de los guardaparques las personas que se dedican a hacer investigación de universidades o de la propia institución de parques nacionales para recorrer ciertos lugares. En el 99,9% de los parques nacionales, donde cualquier oyente haya estado en un hotel, en una hostería, en algún bar, esa área no es un parque nacional, es una reserva nacional, que en general cumple una función de envolver el parque nacional como un área de amortiguamiento. Ahí se permiten determinadas acciones. Dentro del parque nacional, estrictamente dicho, no se puede hacer nada. Ahí se conserva la naturaleza y deja que los procesos naturales ocurran tal como ocurrieron hace miles de años. Claro, esto de porque el hombre pone un pie, pisa una piedrita, mata una hormiguita, diría Ray Bradbury, y bueno, y modifica todo un ecosistema. Claro, ¿no vos cierto? Fíjate que ahí también está, cuando vos nombrabas eso, investigación, bueno, por ejemplo, el yaguareté, uno de los que más me resuena, ¿no? Porque ha sido muy difundido, su estudio, le ponen el anillo, el sensor, ahí entran especialistas, investigadores, le ponen un collar, le ponen algo y lo van siguiendo a ver si se reproduce o no, qué sé yo, si está vivo, etcétera. O sea, se cuida eso y ahí hace falta articular con un montón de organismos. Bueno, las áreas naturales, los parques nacionales donde se respetan los procesos naturales como tal, nos ofrecen un montón de aristas que no solo son las turísticas. El apoyo a la ciencia es muy claro, tiene ejemplos muy claros en ese sentido. Si nosotros partamos de un presupuesto básico, no sí. Se puede investigar sobre las especies que se han extinguido. Ah, claro. Entonces, si nosotros no cuidamos las especies que están vivas, las cadenas tróficas, las cadenas alimenticias que existen en la actualidad, podemos estar perdiendo especies que se extingan en cuya biología, en cuya bioquímica pueda estar la cura para algunas enfermedades que afectan al ser humano. Uh-huh. Entonces, si no las aprovechamos, si no las investigamos, y si no las investigamos además con personal propio, con gente de las instituciones argentinas que puedan tener esos descubrimientos, porque a la postre, si eso después... Sí, que no se lo venda a un extranjero. Si eso lo hace un laboratorio o un investigador extranjero que pidió permiso para hacer determinada investigación, consigue la primicia, el descubrimiento, después vamos a tener que nosotros pagar para que nos manden para hacer un... Pero mientras tanto se lo servimos en bandeja. ¿Cómo se llamaban los bichitos estos, los animalitos que invadieron las casas del tigre? Carpinchos. Los carpinchos. Ahí está un poco, ¿no? Esto de... Bueno, ahí el carpincho de nota, claro. Justamente, me ocupaste el lugar con una casa y yo, esa es mía, era mi terreno. Sí, la señora dice, hablando... ¿cómo puede ser que me venga y se me siente en el patio? De esta lucha entre lo turístico, entre lo sustentable y el hábitat del animalito, eso, ¿no? Eso ocurre porque, lamentablemente, carecemos de políticas de desarrollo territorial apropiadas. La ciudad de Córdoba es un claro ejemplo. A ver. En la ciudad de Córdoba tenemos barrios como Alta Córdoba, como Barrio General Paz, que se han desarrollado, y conozco perfectamente porque conozco a las personas que les pagaron muy bien un par de casas que estaban colindantes, armaron un monstruoso departamento, un monstruoso edificio de departamentos, y básicamente las cloacas y el abastecimiento de servicios y de agua potable sigue siendo el mismo caño que había antes. Entonces, en dos casas desbordado. Vivían 8 personas, claro. Y hoy en día viven 400 en un edificio para la misma cantidad de agua y para el mismo cañito de las cloacas. Entonces, después, cuando en plena peatonal o en algún barrio la gente protesta porque aflora caca, es básicamente porque los caños y la infraestructura no está diseñada para todo ese cambio. Y en realidad, no hay que poner el carro delante del caballo. Primero hagamos la infraestructura y después autoricemos excepciones sí. al código de edificación. Básicamente, eso requiere una planificación urbana. Acá se puede construir, acá no. Sí, urbana barra ambiental, ¿no? Y sustentable, bueno, digamos, todo junto, porque obviamente. Siempre se pone una sola y es el desarrollo, por ejemplo, de hecho las rutas en nuestra, bueno, en nuestra provincia nomás, con tantas protestas que han habido por autovía, autopistas y la mar en coche, y bueno, por allí lo que hace falta, a lo mejor hace falta infraestructura en los lugares, que yo, hablando de la Ensenusa, que es lo que estuvimos hablando recién. A lo mejor hace falta poner puntos de avistaje, qué sé yo, para que no invada a la gente en cualquier lugar y tengan un corralito en la zona donde se puede poner para mirar con sus prismáticos. Los impactos humanos son muy graves a veces. Entonces, parques nacionales muy frágiles en ese sentido disponen de una capacidad de carga. Así como nosotros en esta zona sabemos que una hectárea o una vaca necesita tantas cantidades de hectáreas para alimentarse durante todo el proceso de crecimiento, eso se llama capacidad de carga, los parques nacionales tienen una capacidad de carga de visitantes. Uh-huh. Entonces, hay áreas, el Parque Nacional Machu Picchu, no me sale el nombre ahora, un parque Perdón nacional la ignorancia, en Colombia. ¿Dónde queda eso? ¿Machu Picchu? ¿En Perú? Machu Picchu en Perú. Perú. No, pensé que había un Machu Picchu en Argentina. No. Me quedo. No, hay parques nacionales que tienen una capacidad de carga limitada, es decir, venden 3.000 entradas y después de ahí no entra nadie ese día. Al día siguiente, otros 3.000. Claro. Y así. En el Parque Nacional Tayrona, ahí me acordé, en Colombia, ocurre exactamente lo mismo. Y es un parque nacional que está también coadministrado con grupos originarios, como ocurre acá en el Parque Nacional Lanín, por ejemplo. Sí, o en el Condorito, en el caso de Condorito, ¿cómo es? No, el Parque Nacional Condorito es de propiedad del Estado Nacional, el Parque Nacional propiamente dicho, rodeado por una reserva hídrica que es de la provincia. Bueno, pero que otro está lugar, sobre campos privados. Claro, eso es otro lugar interesante que es muy lindo visitar y todo, pero también tiene un cuidado en ese sentido, ¿no? No entran un montón de personas juntas, tenés que pedir permiso. Está lo del turismo, pero está regulado. Y aparte por una cuestión de peligrosidad, ¿no? La gente, además de ir a modificar el ambiente, digamos, cuando entra, también corre riesgo si no va en un grupo organizado con alguien que guíe ese tipo de paseo, ¿no? Un profesor emblemático que tuve en la escuela de guardaparques decía que los guardaparques tienen que cuidar al parque de la gente y a la gente del parque. Es decir, claro, claro que sí, qué bueno el punto ahí, ¿eh? No, son, lema, son, ¿no?, dos temas que están perfectamente interrelacionados. Si las 300 personas que entran a un parque como Condorito, cada una deja las cáscaras, la basura, la bolsita de nylon, etcétera, etcétera, en poco tiempo ese parque va a cambiar el aspecto que tiene. Y si al mismo tiempo no hay guardaparques que hagan ciertas recomendaciones, puede haber turistas que resbalen en la piedra llena de musgos y se partan el cuello en el fondo de una quebrada en un río, o como pasó en alguna oportunidad, antes que fuera Parque Nacional, ahí se mató, no me acuerdo si un camarista o un juez de la provincia de Córdoba, ajá, porque también se resbaló entrando en lugares donde no se podía recorrer teóricamente, pero no había señalización por parte de... Claro. Eran campos privados en realidad, sí, que los abría por un convenio con la provincia, y cualquiera entraba. El problema es que también hay que cuidar a la gente del parque, porque el parque ofrece riesgos. Entonces, los senderos tienen que estar despejados para que no haya serpientes, los lugares a los que se puede acceder tienen que estar delimitados, porque básicamente puede ir una persona que no tenga noción de ese riesgo. A propósito de esto que estamos hablando, justamente esta mañana le compartía la información acá con la audiencia, ahí, y a Juan en especial. Sí, sí, también, bueno, ¿no? Esto va a ser acá nomás, ¿eh? Estamos hablando, sí, de un evento para este domingo. Lástima, justo el domingo, que hay de las todo. Tenemos la fiesta de las, sí, colectividades, después tenemos la cobertura del debate presidencial. Bueno, pero atenti, porque se viene. El Woodstock ambiental. Se concierto, viene concierto urgente, urgente para la tierra. Para mi tierra. Uh-huh. Entrada gratis, predio del ferrocarril desde las 14 horas. ¿Y saben quién va a estar? Y acá nomás, ¿eh? Diga, sí. Después diga dónde es. León Gieco, Lito Vitale, Qué Locura, Los Abuelos, Mavi Díaz y Folkis, La Valenti, Pachi Herrera, Planning for Change, Diamante, Dulce Mota, Misty Soul Core, Fabricio Rodríguez, Malabanda, Cautivos, Pescado para Todes, Laura Dos Santos, Gabriela Palma, Gazik Gasparín. Va a haber escritores, muestras artísticas, ferias, charlas en San Marcos Sud, Córdoba, Argentina. Sí, acá justamente la ruta 9. Gente que realmente está comprometida con esto del cuidado del medio ambiente en este momento que se están diciendo locuras, porque realmente son locuras, bueno, está sobre bueno, la preservación del medio ambiente. Está bueno lo que justamente narraba o redecía Carlos con respecto a lo que aseveraba justamente el escritor uruguayo, justamente de lo que tiene que ver con la burreza, ¿no? La burrada que muchas veces hay, ¿no? En definitiva, también no se puede querer algo que no se conoce. Bueno, en este sentido le agradecemos la participación en nuestro programa hoy, sí, al guardaparque, bueno, acá, otro día Cordela, ¿no? Estaría bueno para que vayamos abriendo que de a poquito el aspecto ambiental. Y hay uno piola porque un pueblo de aquí cerca, nomás, santafesino, ya declaró los mil metros afuera del ejido urbano pueden aplicar veneno a los campos. No se puede aplicar ningún tipo de agroquímico. Ningún tipo, o sea, es una lucha del pueblo, ¿no? Un pueblo como Aria, de 7.000 habitantes, Sastre. Un pueblo que tuvo problemas graves de salud. Muchas personas del pueblo, algo que los pueblos miran para otro lado, las autoridades realmente miran para otro lado. Claro, todos han tenido, o sea que no lo que tenemos no acá en Aria. Todos también. Tenemos. Siguen los cánceres, siguen la leucemia, siguen los tumores, niños, problemas cuántas de cosas hemos hipo e hipertiroidismo, alergias, esterilidad. Sí, embarazos que no llegan a término. Es todo eso que ya lo sabemos, porque ya todo el mundo lo sabe, que se ha explicado por un montón de científicos y demás, sigue sucediendo y es también materia a tener en cuenta, ¿no? En las gestiones gubernamentales y también en las instituciones y en la gente de la sociedad también, porque todos hacemos a mejorar nuestro medio ambiente. Bueno, esta fue la colaboración de hoy en este programa que ya va llegando a su fin. Le agradecemos la participación al guardaparque Carlos Corbella y por supuesto vamos a seguir hablando de estos temas interesantísimos en nuestro programa con más